Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca, en FM Alas estamos entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo están todos? Es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio y charlar con ustedes, compartir algo de la vida, simplemente hacernos compañía. Esa es un poco la idea que nos invita a estar aquí con ustedes en algún rinconcito seguro de la casa, donde más les guste, donde no molestemos bajo ningún punto de vista, porque ya sabe, usted tiene el poder. Si ve que estamos molestando, lo que tiene que hacer es cambiar de dial. Ese es su poder y úselo las veces que pueda, porque de eso se trata, tener la libertad de poder elegir lo que queremos. Y hablando de eso, quería charlar un rato con ustedes de algo que hace unos días se celebró, nos recordamos, momento triste de la vida, de los tantos que hemos tenido nosotros como argentinos, de haber pasado por estas cosas. Y se me ocurría charlarlo de una manera que es donde yo lo siento, que es, ¿qué significa la palabra AMIA para nosotros después de lo que ocurrió? Entonces uno empieza, o empecé a hacer algunos garabatos. Lo primero que me viene a la memoria es muerte. Pero a la vez también vida. A la vez también paz. Y por qué no, justicia. Todo eso con la palabra AMIA, todo lo que me viene. No sé lo que le viene a usted, porque son estas cosas que no debemos olvidar, que tenemos que tenerlo presente. Siempre recordar estas cosas, porque si no, la volvemos a repetir. No sé qué nos pasa como argentino, como ciudadano. Como que hay cosas que da la impresión de que no nos importa, no nos interesa o no le prestamos la atención que cada una de las cosas merecen. Desde el lugar que estemos, pero darle un lugar a estos pensamientos, en nuestros momentos de charla con vecinos, con amigos. Me ha pasado en estos días preguntar esto por una cuestión de que yo necesitaba tener claro a quién le estoy hablando, a quién le digo algo o qué hago yo mismo. Pregunté a varias personas qué significaba, qué le traía, qué significaba AMIA. Y me llevé una sorpresa grande, porque de todos los que pregunté, salvo una sola persona, me dijo que sabía algo, que se había enterado algo. Y precisamente era un jovencito. Pero del resto de la gente que le pregunté, no tenía ni idea. Entonces, por eso nos pasan las cosas que nos pasan. Porque con la AMIA, algo que me olvidé anotar, debe ser por una cuestión de que me lo he borrado de la mente, es de un personaje que tuvimos como presidente, que un día se levantó, cayó un micrófono y dijo que íbamos a tener no sé qué cosa para pasar a la estratosfera, ¿se acuerda? Ese personaje estaba en ese momento cuando ocurrían estas cosas. Y así como esas, cuando nos olvidamos de algo que no significa nada, a lo mejor, las consecuencias que tiene en cada uno de nosotros. Y la AMIA no ha traído recuerdo a muchos de nosotros, que es la muerte de gente conocida, de amigos, y también nos trajo a la mente el sufrimiento, el miedo, que no nos vamos a olvidar nunca y no nos vamos a llevar al cajón ni al donde nos toque morir, porque lo que queremos es que quede en la memoria de muchos, y si podemos, en la memoria de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros vecinos, porque decimos y seguimos diciendo nunca más, pero a la vez decimos que necesitamos justicia, necesitamos saber qué pasó, quiénes son los responsables, los queremos presos o donde tengan que estar, porque somos unos convencidos de amamos la vida. Y por otro lado, la paz siempre va con nosotros y va a seguir estando en cada uno de nosotros, de aquellos que no queremos nunca más una AMIA, no queremos nunca más muerte, no queremos más injusticia. Por eso mismo decimos, y vamos a seguir repitiendo, que necesitamos justicia por AMIA, necesitamos saber qué pasó. Escuchamos No tiene olvido el amor. No tiene olvido el amor cuando construye esperanza. Así es como la memoria funda una estrella sin par. Pero también el dolor deja escurrir su nostalgia en ese espejo del tiempo. Se mira la humanidad en ese espejo del tiempo. Se mira la humanidad. Toma mi mano con fuerza. Acompáñame a mirar que aunque mil veces la rompa, solo existe una verdad. 85 silencios resuenan en mi canción. Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar. Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar. Sé que mi abuelo soñó porque me contó mi padre, así soñar algún día mi propia sangre al volar. Nuestros hijos crecerán al amparo de esa historia. En este espejo del tiempo se mira la humanidad. En ese espejo del tiempo se mira la humanidad. Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar. Que aunque mil veces la rompa, solo existe una verdad. silencios resuenan en mi canción. Estrellas que no se apagan, quiero dejarte alumbrar. Estrellas que no se apagan, quiero dejarte alumbrar. No tiene olvido el dolor cuando hiere la esperanza. Por eso los que añoramos nos invitan a soñar que un día será el amor el que incline la balanza y en ese espejo del tiempo se mira la humanidad. Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar. Aunque mil veces la rompan, solo existe una verdad. 85 silencios resuenan en mi canción. Es una flor que tarda en crecer a veces, pero el día que florece marchita la impunidad. Pero el día que florece marchita la impunidad. Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar. Resuenan en mi canción. Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar. Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar. Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar. Que no dejan. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Saludando ya a toda la gente ahí que está prendidita al programa. Así que, bueno, que estén ahí cerquita del fueguito, cerquita del calefactor, con estas tardes, noches raras, ¿no? Están ahí como... ¿Cómo? No sabes si ponerte la campera de lluvia, la campera de abrigo, gorrito, si está en el día, no sabes si... De repente sale. Hay que salir onda cebolla. Un hermoso sol a los cebollitas. Sí, y con sí. Una mochila para ir metiendo todo adentro. Exactamente. ¿No? Una mochila grande. Porque salí con un camperón porque está lloviendo. Al rato pinta el sol y ahí vamos. Bueno, pero estamos en cordillera y una de las cosas que se nota es el fresquete. Mucho. Y bueno, y llovió muchísimo. Pero antes todo, voy a saludar allá a Paulita. Hola. Hola Pablita, en cualquier momento habla. Yo te lo digo. Y ahí hubo gente que la está pasando muy mal. Complicadito vino estos días tema de lluvia. La lluvia. Sí. Llovió bastante, sí. Eso seguro. Sí. Y algunos patios no dieron abasto. Patios, ¿no? Los canales, el río ahí, al borde y en algunos lugares al desborde. Bien, bien complicado vino. Yo voy a recordar algo que nosotros ya lo dijimos una vez antes que lloviera, antes que nevara. Dijimos algo que acaba de ocurrir. Dijimos, hay que limpiar los canales o los arroyos, que se les llama el Arroyo Negro, por ejemplo, por poner un caso. Y cuando cortamos los podos, saquémoslos del arroyo, dijimos nosotros en aquel tiempo, hace un montón ya. Tendríamos que buscar el archivo y decir lo mismo. Y resulta que en algunos lugares el Arroyo Negro, por poner un caso, y en otros también, pasó eso. Días antes han estado podando ¿cómo se llama esto? Sauces. Los sauces. Perdón. Y dejaron los podos ahí. Claro. El agua se lo llevó. Y empezó a tapar por algunos lugares en la alcantarillas, lugares más estrechos. Más en la mugre que a veces por ahí cae, lamentablemente, también de mano del hombre. Claro. Como una botella, otra botella, bolsa. Y bueno, todo eso. Y ahí yo le doy la mano derecha a los municipales cuando dicen, sí, pero hay algunos lugares donde es responsabilidad del vecino. Sí, y es cierto. Es verdad. Y es cierto. Pero, hablando de prevención, siempre hay que hacerlo antes. Prevención es hacerlo antes. Bueno, porque está muy bonito salir y sacarse fotos con las máquinas, sacando yuyo para que corra el agua, para decir que estamos... presente. Claro. Yo le hubiera sacado foto antes y lo hubiera publicado ahora. Haciendo prevención. Claro, y lo hubiera publicado ahora diciendo, gracias a que en dos meses atrás limpiaron y no hubo problemas de inundaciones en algunas casas. Pero no. No aprendemos más, digamos, como que. No sé si no aprendemos. María Elena Walsh, el mundo del revés. Sí, sí. Porque eso mismo. Llueve y después arreglamos, llueve y después. Diciendo eso mismo, para no quedarnos solamente aquí en el Bolsón, me voy para el lago Puelo y ¿qué me encuentro? También. A la orilla del río. ¿Qué hicieron? Le sacaron, cortaron los árboles para el famoso plan calor. Que el calor está es bueno, muy importante en el que río. Está muy bueno el tema de. abastecer de leña a la gente y todo eso. Sí. Pero lo interesante también es que si yo corto los árboles para la leña, busco un camión, lo cargo y lo llevo a la leña para que la gente lo use. No es que la dejo ahí, que después se viene la lluvia, el arroyo crece y se llevó toda la leña que se cortó. Sí. Y además se quedaron sin árboles las orillas. Que son de los gran arroyos, que es la contención del arroyo. Así es. Decimos arroyo porque ahora es un río. Y río de montaña. ¿Qué sé yo? Me saltan otros dichos, pero la cura que la enfermedad también. Claro. Digamos, la gente que es un intendente acá. Se supone que nació y se crió acá, porque no puedes ser intendente si viniste de otro lugar. Yo, por ejemplo, podría ser intendente. Sí, hay no solo un intendente, hay todo un equipo de gente de trabajo, que está gente de medio ambiente, gente... Que son de acá, digamos. Muchas que áreas son de la dentro del municipio que tienen que tener conocimiento de estas cosas, ¿no? Que son de acá, criados en cordillera, saben que hay una lluvia, arriba hubo mucha nieve, por lo tanto si hay lluvia va a venir crecido el río, eso lo sabemos, digamos. O aunque no lo fuera, si es alguien de medio ambiente, tiene que tener conocimiento sobre el medio ambiente y las consecuencias que genera hacer ciertas actividades o ciertos movimientos en la naturaleza que pueden cambiar o repercutir de otra manera que... perjudique a la población. El otro lugar. Sí. Tengo varios, ¿eh? Sí, sí, tengo sí, varios. Me imagino. No me sé ubicar porque, bueno. No hace mucho que esté por acá, por lo tanto, digamos, hace mucho, pero no conozco todo, por lo tanto, soy neófito en esa cuestión. Ajá. Entonces me voy a ubicar con mojones, como que se ubica la gente acá. Uh-huh. ¿Radio Nacional ubica? Sí. Bueno, Radio Nacional, pasa un arroyo por ahí, ¿no? Un canal, sí. Arroyo, canal, o es el mismo Arroyo Negro. El no Arroyo sé. Negro que se une ahí. Al que viene del el Piltre y todo. El que entregó, que después se une con él. Si uno sigue ese arroyo, uh-huh, ese canal, llega al Kenkentreu. Sí. Hay un lugar ahí que en su momento tenía muchísimos sauces. Se han visto últimamente algunos camiones cargados de piedra bocha. Ah. Quiere decir que desmontaron ese lugar. Uh-huh. Entonces, con esta crecida, ese arroyo, el Kenkentreu, era el, a ver, el Río Negro, si lo conoce. Uh-huh. La cantidad de agua que tenía ese lugar. Entonces hay cuestiones que después nos quejamos, pero ojo cuando nos quejamos, tengamos presente que cuando nos estamos quejando de algo que nosotros somos responsables. Porque muchos de nosotros quizá hemos visto esos camiones sacando piedra bocha del río. Nunca lo denunciamos. Porque algunos pensamos que eran de la municipalidad. Y hay un área que está encargado también de tener ese control. Claro, porque creo que lo que quiero decir con esto es que me perjudica a mí si sacan cosas de la orilla del arroyo, digo, esto. Si yo veo a alguien que está sacando cosas de la orilla del arroyo sabiendo que a mí me va a perjudicar después, y primero voy a preguntarle al señor quién le autorizó a hacer eso. Y si no me responde, veré otros lugares. Uh-huh. Pero ahí digo la responsabilidad ciudadana. Pero si yo me quedo en el molde, lo dejo que hagan y después salgo a hablar, me digo como que me estoy generando siendo cómplice de la persona que está haciendo ese daño sobre la naturaleza. Es lo que ha pasado muchas veces. Nosotros tenemos una experiencia aquí en el Bolsón por haber dejado que muchas personas, por ejemplo, vivieron a la orilla del Kenkentreu y en un momento creció y hubo muchas pérdidas. Si no me recuerdo, fue en el 99-2000, que fue muy heavy el desborde ese año. Fue bueno, hay experiencia, digamos. Toda la población. Por eso digo, de la experiencia se aprende. Sí. Esperemos que así sea. ¿Usted cómo la pasó? ¿Se le llenó de agua el rancho o no? El patio un poco, y con esto del viento o no sé qué, aparecieron algunas goteras. ¿Paulita? ¿Cómo la pasó usted con el agua? Tranqui, durmiendo. Bien ahí. Oh, es lo mejor lindo que hay. Bueno, ojalá que todos hayamos pasado medianamente bien, sin grandes consecuencias. Bueno, yo con las casas, ¿no? Sobre todo el patio inundado. Las viviendas, las casitas precarias o con techos de nylon o con, qué sé yo, con estos vientos también, tras la lluvia, más el viento, más desfavorable todo. Sí, y algún vecino que se olvidó de tapar la leña y se le mojó y, bueno, es un problema. Es un problemita. Bueno, todo eso. Así que si usted tiene alguna cosa por allí que necesita que nosotros digamos, uh-huh, nos llama al 4493-150. Es uno de los caminitos que tiene para comunicarse con nosotros. Y el otro es 2944-802315. Vamos a reiterar, 4493-150 es el telefonito, el fijo de la radio. Nos llama y nosotros lo vamos a atender. Atendemos. Y ahora vamos a poner un poco de amor. Ah, ¿te parece? Sí, hace fresco, está fresco. Está fresco. ¿Sí? Vamos a escuchar El Amor por León Gieco y Magdalena Matei. El amor es un motivo, un motivo que embellece. Sin razones aparentes, se presenta de improviso, enamorándome, enamorándome. El dolor es el que mide, el que mide la distancia. Desde el solitario puerto, hasta el fondo de la vida, enamorándome, enamorándome. La pasión es un abismo, un abismo que estremece, y en el maravilloso cielo, y de nada me arrepiento, enamorándome, enamorándome. Entre amigos. Y nosotros como entre amigos nos hacemos los distraídos para seguir escuchando así un poquito más la cortina. Sí, dejarlo musical. Un poquito para la gente que le encanta. Mire lo que ando trayendo yo acá. ¡Asa! Tiene que salir samba. Tiene que salir samba. Los oyentes dirán, ¿qué tendrá, no? Tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué, ¿qué tiene esa chica? Bueno, ¿cuándo fue? ¿Hace unos días? ¿Usted tiene alguna tejedora? ¿Tejedora? ¿Alguien que trabaja la lana y eso? Trabaja la lana. Tengo gente conocida que le gusta mucho tejer. la abuela de mis hijos, la abuela materna de mis hijos, era muy... trabajaba todo el tema de la lana, desde tener el vellón de lana, limpiar, lavar, todo el proceso... hacía ella, Margarita Rogel, era una gran tejedora, artesana también, que tenía su puesto en su momento en la feria. Sí, ha estado como un poco ahí en qué trabajo es, qué arte trabajo. Qué oficio la tejedora. Bueno, yo sí me quería entre tejedoras. Mi madre en su momento, mi abuela, mis tías, mi hermana ahora, mis cuñadas, todos. Pero, digamos, son muchas. Y creo que hasta ahora mismo más de uno usamos algo tejido por alguien familiar. Sí, es verdad. Este, que hasta que uno no revisa un poco no se da cuenta lo que significa el laburo que es este, esa prenda que uno tiene puesta, ¿no? Todos los pasos que tiene para llegar a uno a lucir una prenda. Porque si uno mira para atrás y tiene que arrancar desde la oveja. Exacto. Desde ahí. Y de más antes, también del cuidador de del cuidado de la oveja, más que nada. No es decir, desde el cordero. Bueno, hablando de acá de esta zona, ¿no? De los chivos, más al norte el tema de la llama y toda esa historia que bueno, y ahora mismo, que no hace mucho tiempo, creo, no equivocarme, el tema del guanaco, la esquila del guanaco y bueno, también las tejedoras ahí prendidas uh-huh. con el tema del hilado del guanaco, la lana de guanaco. Un gran oficio, yo tengo varios, pero tengo alguien a quien después de un tema musical yo le voy a contar, uh-huh. de alguien que de por aquícito nomás, ella se llama Ana Nahuelñir, uh-huh. por su apellido ya sabemos de qué comunidad es él, es la creadora del poncho Río Negrino. Después le voy a contar porque anda de visita con su poncho por ahí, y contando de dónde, incluso de los inicios de cómo armar el, cómo hacer el poncho y de dónde, sí. cómo empezó también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no olvidemos que eso va de generación en generación también. Es verdad. Yo solía ver a mi suegra, ¿no? A la abuela de mis hijos, cómo le transmitía a sus hijas este oficio, el cómo usar el manejo del uso, el manejo de la rueca, cómo hilar, todos los pasos, ¿no? Que Lore, implica eso. Creo que nosotros una de las cosas que tenemos que hacer ahora, porque sabemos que hay muchos niños de vacaciones, por lo tanto tenemos niños escuchas. Sí. ¿Sí? ¿Qué es el uso? ¿Qué es el uso? Yo se lo puedo dar con explicación. Descríbalo como... Es un palo que tiene una forma especial, no es cualquier palo, porque es más afinado, más un poquito más panceadito en el medio y vuelve como a afinarse. Y ella lo usaba con... ¿Sería como una varilla de sauce? Pero como con una forma particular. Sí. No sé si de sauce, pero era una varilla, pero con una forma particular. No recuerdo si usaba una goma o algo abajo, como una ruedita que le hacía, que le ponía en la parte de abajo del uso. Y después la habilidad en las manos para darle el manejo a ese uso. Yo intenté probar. con la perfección que va quedando el hilo todo de un mismo grosor, ¿no? Es muy interesante poder ver a las personas cómo van haciendo como muchas cosas a la vez, porque van como abriendo la lana, estirándola un poco y a la vez con el uso y estirando que se va formando el hilo, que después lo tuerce con otro hilo y ahí queda formado ya el hilo, lo que yo vi. El hilo para empezar a tejer. Puede que ahí, ya después de lavar la lana y eso, hacer la madeja, porque también hay otro palito, que no solo está el uso, y después tenían otro palo, usaba otro palo, que tenía era como un palo en cruz, como una T, y abajo, pero otra T, pero invertido el palito de arco, no sé cómo explicarle, ¿no? Y que con ese también iba sacando el hilo y lo ponía ahí y se armaba la madeja de la lana. Y después nos agarraban nuestras manitos para desarmar las madejas y hacer el ovillo. Hecho madeja, dependía si quería dejar la lana de ese color natural o buscaba para teñirla. Sé que una lana la tenía con radal, pero no sabría decirle si era con la corteza del radal, con las hojas. Ahí no, mi memoria ya. Bueno, hagamos un punto ahí para hablar del teñido y todo eso. Entonces, el uso sería algo como una varilla con una ruedita abajo, que en muchos de los casos es algo pesado, como para que quede como un trompo, trompo, famoso trompo. Exacto. Donde se hacía, se elaboraba el hilo. Que después, ¿sí?, pasó a ser más modernizado la rueca, ¿no? La rueca lo hablamos después. Después. ¿Sí? Dele. Así que en principio tenemos el uso, que es para hacer la primera parte del hilo. Sí. Que me sorprendió, por lo menos mi suegra lo hacía con la lana sucia y se ponía una tela sobre su pierna. Porque sobre la pierna hacía el movimiento de que el uso gire, ¿no? Claro, entonces, el famoso trompo, para hacer girar el trompo, para que vaya torciendo el hilo. Sí. ¿Qué lo tiró? Si no entendió con esto y salió tejedora. Y ahora uno mirando, ¿no? Para atrás, ¿cómo con esto de transmitir a las personas cercanas cuánto... Me arrepiento de haberme perdido, realmente de tomar conciencia de todo lo que estaba ella ahí, toda la riqueza que había en sus manos, que uno tomó muy poco. En lo personal tomé muy poco de gran riqueza, que es el trabajo de las tejedoras. Bien, ¿hacemos un punto? ¿Vamos a escuchar música? ¿Escuchamos La Mujer del Sur, le parece? Sí. Escuchamos La Mujer del Sur por... Guido Retamal. Quiero darte mi canto, tejedora, manantial de paciencia inagotable. Al pie de tu telar, feliz y amable, en tus manos el tiempo se demora. Una herencia de siglos atesora la ciencia primitiva y venerable de trocar en color lo transmutable que en corteza y raíz te da la flora. El pardo de la tierra lo ha surdido en el rústico poncho del tropero. En tus matras estalla el reverbero que has copiado del campo florecido. Y el alma de tu raza la has tejido, Penélope del Sur, con todo esmero. Han escrito los poetas. Quiero dejar que las palabras le acaricien como a la tierra el sol en primavera. Su nombre sabio de mujer, ángel caído del Edén. De madrugadas el jardín se torna loco con la locura de sus manos. Vuelven los lirios a sonreír de gozo puro cuando una canción sale de sus labios. Detiene el tiempo en su pasar, calma el afán de la vida. Aviva el fuego del hogar cada mañana y es remolino todo el día. hornea el pan digno de todos los reinados, calma el dolor de mis heridas, con ella existe la alegría, es toda luz y fantasía. Caricia que extraña mi piel cuando estoy lejos, es la que apaña mi angustia total y vigila mi sueño. Ella es la más hermosa de las criaturas que creó Dios en su grandeza. Ella es la madre, la mujer, la compañera, la amiga, la fecunda tierra. Está donde la esperas tú, pero ella vive aquí en el sur. Jóvenes, un torbellino en las praderas y es cómplice de la alegría. La madurez llega con la sabiduría, con las virtudes y las penas. Luego es un vellón de ternura, pronto a volar a las estrellas. Es la caricia que extraña mi piel cuando estoy lejos, es la que apaña mi angustia total y vigila mi sueño. Pablita está con la peña, a full. Parece que viene ahí a full. Sí. ahí sí le dan ganas de agarrar el micrófono y hablar. Viene de peña ella. Viene de agarrarla para que agarre el micrófono. Viene de peña, viene de peña. ¿Sabés qué? ¿Le podemos dar un laburo? ¿A vos? Más laburo te quería dar, Pablita. Para que traiga información de peñas. Ah, sí. ¿No? Sí, sí. Se nos va. Se nos va y nos deja solo, se va la peña. Sí. Sí, no me mires. Me mirás así, yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué bueno, pasó? Yo le voy a contar lo del poncho. ¿Sí? Escuchamos. ¿Qué me acabo de enterar? Yo no tenía. Así le digo, esta ignorancia mía. Uh-huh. Ella se llama Ana Nahuelñir y es la creadora del poncho rionegrino. El poncho rionegrino ya es un elemento más de la identidad rionegrina. Y en estos días se exhibe orgulloso en la Fiesta Nacional del Poncho que se realiza en Catamarca. Allí viajó la dueña del poncho. Uh-huh. Ella cuenta que soy lonco de una comunidad mapuche en Fisquemenuco. ¿Ubica dónde queda Fisquemenuco? No, ¿me ayuda? ¿Me ubica? El mal llamado General Roca. El mal hombre. El que no nombraría nunca. Claro. El asesino. Bien. Que integramos allí 7 familias. Allí trabaja, se teje. Los más jóvenes se van a estudiar. Algunos regresan, otros prefieren quedarse por razones de trabajo, cuenta. Y en el desarrollo comunitario pueden reforzar vínculos, defender aspectos centrales y su cosmovisión. Cuando Ana tuvo que ir a la escuela, sus padres no le dejaron hablar el mapuzungún. Esto ahí hace poquito, ¿eh? No querían que nos equivocáramos, que aprendiéramos bien el mapuzungún. Y en la escuela, la maestra nos hablaba de los salvajes, los indios, los malones, y a mí me daba miedo. Me preguntaba, ¿dónde estaban los salvajes? Eran los años 60, 70, época en que todavía la educación formal desconocía las diferencias sociales y étnicas que se presentaban en nuestro país y en la Patagonia, le voy a agregar yo. Un día le pregunté a mi papá por los salvajes de la que hablaba la señorita. Él prefirió hacer silencio y el desentendido. Están lejos, me dijo. Pero un par de años más tarde, ya no quiso seguir ocultando su raíz, me habló de mi abuela, que yo era su calfumelén, que es la que cuida a la abuela a través del sueño, de lo que éramos nosotros, y ahí me dijo que nosotros somos mapuche. La artesana fue acercándose a esta actividad desde lo básico, tal como lo enseñaban las familias mapuche. Su primer trabajo era escarmentar o escarmenar la lana. ¿Sí? Usted me hace seña con la mano y yo no entiendo nada. Limpiarla y abrirla. Después el hilado, el teñido, buscando aquellas variedades de planta que permiten un mejor color. Y más tarde, la creación de matras, tapices y todo aquello que pueda venderse para sostener a la familia. Y aquí viene una cosa interesante, que el que hablaba vos del teñido, porque dice, perdón, el poncho río negrino posee una paleta de colores que fue muy definida, con un significado y una manera de obtenerlo, porque además de representar a la provincia, la tintura debía obtenerse de las plantas nativas. Así que Ana fue definiendo su plan de trabajo de esa manera. Por lo tanto, dice que para representar al valle eligió el verde, que obtuvo con sauce eléctrico y yerba. Para las bardas y la estepa eligió una variante de amarillo que pudo sacar de la jarilla hembra. Atención con esto, ¿eh? Sí, sí. ¿Está escuchando? Bastante, mucha información. Atención, tejedoras. Sí. El río se ve desde el celeste grisáceo que se obtiene de la segunda tinte del sauco. Ah, mira. Un arbusto que se da en zonas cordilleras. Y se me apagó la cuestión. Pero también está un símbolo mapuche que significa su cosmovisión. Son dos caminos que se cruzan y se unen. Es la fuerza de la espiritualidad del pueblo mapuche, la personalidad de nuestro antepasado, y es también la interculturalidad, explicó la artesana. De esta manera tenemos, como me acabo de enterar, el poncho rionegrino. Mira usted, qué lindo. Que fue elaborado, pensado, teñido, como escarmentado, creo, sí, que decía. Ella se llama Ana Nahuelñir. Es de Fisque Menuco, la creadora del poncho rionegrino. Hermoso. Hermoso y qué increíble, ¿no? Esa conexión con todo que hace para hacer un tejido. No es unir o trazar, cruzar lana. Claro, no es ir acá a los lugares donde se vende la lana. ¿Cómo se llaman los lugares? Lanería, que le llaman. Que vos vas a comprar la lana y te pones a hacer medias, sí, poncho, lo que quieras. Sí. Esto está elaborado desde un poco más desde la faltó que diga me tocó esquilar la oveja, entonces a partir de ahí empezaría todo el trabajo, ¿no? Pero es interesante esto de los la creación de colores. Los colores. ¿Y cuántos más deben deben haber? ¿Cuántos colores crean a partir de la misma naturaleza, ¿no? Que no tiene la necesidad de ir a cosas químicas para crear colores. Sí. ¿No? Todo. Sí. Es como para quedarse. El poncho rionegrino sería la Pachamama o la Ñuque Mapo puesta en tu cuerpo. Así ¿no? Es. ¿Le gustó esa parte? Sí. Me gustaría tener ese poncho. Lo que debe valer ese poncho. Ojalá pueda venderse bien y y que la esta ñaña pueda tener la vuelta, ¿no? Que es su laburo en su reconocimiento. Su reconocimiento en dinerillo, que le pidan muchos ponchos rionegrinos, ¿no? Ojalá, a que así sea. Y estaría bueno que nosotros, que por allí tenemos la posibilidad de viajar en representación de la provincia de Río Negro, podamos llevarnos una vez un poncho como para mostrarlo. Es decir, esto es trabajo de la Ñuque Mapo. Así es. ¿Le parece? Lo vamos a proponer. Sería muy bueno. Vamos a un temita musical y después... ¿Después qué? La tanda publicitaria. Vamos a escuchar Canción para Doña Guillerma por Pablo Lozano. Ollas, lo que nadie pudo oír, cantaba junto a las ollas, lo que nadie pudo oír. El monte da sus secretos al que hierve su raíz. El monte da sus secretos al que hierve su raíz. Una lunita morada vagando en cielos de añil y dos letras coloradas en la esquina del mandil. Doña Guillerma me hizo uno pa' mí, pa' las camperiadas de fines de abril, pa' que el paisano se pueda lucir. Lindo el apero, mejor el mandil. Fue Doña Guillerma que lo hizo pa' mí, fue Doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Tiene sus trampas, porque la vida es así. La vida tiene sus trampas, porque la vida es así. Las viejitas trenzadoras no se debieran morir. Los criollos ya no tenemos a quien mingarle un mandil. Doña Guillerma me hizo uno pa' mí, pa' las camperiadas de fines de abril, pa' que el paisano se pueda lucir. Lindo el apero, mejor por el mandil. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Radio Comunitaria. Bueno, ya 89.1 FM Alas, abro publicidad. ¡Tómbola! En el Mercado Rural Neuquén cumplimos un año de estar abiertos al público y construyendo colectivamente nuestro espacio. En esta celebración, el regalo es para vos. Una tómbola es un sorteo donde todos los números ganan. Sí, sí, escuchaste bien. Si participás, ganás. ¡Ganás! Hay 50 premios y 50 números a la venta. Desde el miércoles 6 de julio hasta el miércoles 20 de julio, los vendemos en el Mercado Rural Neuquén en nuestros días de atención de siempre. Lunes, miércoles y viernes de 11 a 17 horas. El día viernes 22 de julio a las 14 horas hacemos el sorteo y compartiremos una merienda a la canasta. Para enterarte más detalles de esta tómbola puedes buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Mercadorural.neuquén. Estamos entre el vivero forestal y el CA3 sobre el circuito de Mallina Ahogado. ¡Te esperamos! ¡Tómbola, tómbola, tómbola! Más de 5 millones para morir si la vida te da. Más de 5 lesiones para no seguir la vida. Es una tómbola de noche y de día. Tienda Herbal. Hay un verso por cada verso, una esquina. Una tienda de productos únicos para acompañar una salud integral, elaborados por manos locales de principio a fin. Variedad y diversidad, preparados herbarios y fitocosmética, hierbas aromáticas y medicinales, blends de hierbas, condimentos y especias, frutos secos, productos cosméticos naturales, faciales, corporales, capilares, higiene personal, tinturas madre, materias primas para elaboración de tus propias alquimias, aromaterapia y otras hierbas. En la tienda Herbal vas a encontrar un mimo al alma y al cuerpo. Tienda Herbal, de lunes a sábados, de 11 a 15 horas, en Onelli y Roca, en la Feria Franca de la Agricultura Familiar. Fin del espacio publicitario. Señor escribano, plato de morfie. Sí, yo me voy a concordar, ¿todo bien? Y bueno, estamos todos con el protocolo de la limpieza, tan sano, está la cosita y gel, la rampita y para los que vienen en rueda, firmo, certifico, visito, habilitado para que vengan los muchachos a poder hacer su programita. ¡Qué divertida! ¡Los felicito! Esto es, ante todo, mucha calma. Atención, querido. Me vienen los papelitos. Viernes de 20 a 21 horas. ¿Dónde está Tehuel? Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Necesitamos urgente la aparición de vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. El Estado es responsable. ¿Dónde está Tehuel? Estás escuchando FM Alas 89.1. Auspician este programa. Despensa y carnicería Cuyaimi, Peltriquitrón 1754, Barrio 100 Vivienda El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. despensa y carnicería Cuyaimí. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Me dio hambre. No. Sí, escuché empanadas. No. Y con este frío digo, ay, unas empanaditas fritas bien calentitas, qué bien vendrían. Sí, estas, ¿no?, a pata abierta que hay que comer. Sí, sí, oh, sí. Qué rico. Picada a cuchillo, me gusta. Ni hablar, las mejores. Sí. De la que hacía mi abuela, además, que nadie la pudo igualar. No sé. ¿Qué tal, Yo no probé las que hizo su abuela, pero la otra vez tuve el gusto de probar unas que hizo mi hijo, cortadas a cuchillo. Ah, sí, estaba buena. Así, riquísimas. Bueno, basta de comida. Sí, porque me va a dar... Yo tengo ganas de salamín picado grueso. Cuyaimí. Ya es la hora de la comida, sí. Mandate, ahí pueden encontrar salami, lo que guste. Sí, mandame un salami picado grueso. Lo que guste puede encontrar ahí. ¿Sabes que hace días que no le estamos así poniendo así un chamamecito o algo para que se baile? A ver, estoy pensando. Cristina y, y Hugo. Y Víctor también, Cristina y Víctor también. Cristina y que Víctor de paso también. Le mandamos saludos. Sí. Y, pero este pedido pensado para Cris y Hugo, que vayan ahí haciendo un lugarcito para bailar un movidito ahí. ¿Ah, de sí? Gusto de ellos, mío, y calculo que de Paulito y de también. Tuito. ¿Y si es de Peña? Si no le gusta este chamamé. Hay un día, este programa, hubo un día que se inició. Sí. Y cuando uno, nacimos nosotros, ¿qué decían? Que al año de vida de uno, ¿qué hay? Lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, que lo cumpla. Había regalitos y toda la historia. Claro. Bueno, nosotros cumplimos años. Ahora hace poquito cumplimos, sí, un añito más. ¿Cuánto llevamos? Y acá, bueno, arrancamos en el 19, el 18 de julio del 19, ¿no? Así es. Así que hace unos poquitos días cumplimos añitos. Somos nuevitos por estos pagos. Bueno, hemos cumplido años, así que si nos tiene ganas de regalar algo. Un saludito. 44-93-150 todavía tiene tiempo. Bien, o al 2944-802315. Sí, este programa, aunque no, que parezca mentira, hace un ratito que está al aire. Anda por ahí, y sonando en las casas. Sí, exactamente. En los autos, en los colectivos, en los talleres. ¿Dónde más? En el celular. En el negocio de la... comer, cosa de las empanadas. Las empanadas. ¿Sí? En la carnicería y despensa Cuyaimí, en la casa suya, sí, en mi casa, en la casa del vecino. Así que ahí venimos acompañándolos. Y recordaba el primer programa, que en esos primeros programas que se nos acerca la fecha del primero de agosto, y que hablábamos de que había que empezar a preparar y prepararse para la caña con ruda. ¡Oh, sí! Ah. ¿Y usted preparó algo, hizo algo ya, no? No. mira, Paulita ya sí. Campa. Sí, así que para el primero de agosto yo no necesito. Te olvides de traernos. Sí, yo traído. Necesito por lo que me está pasando por mi garganta y toda la historia. Sí. Bueno, entonces botella. Y hay muchas creencias. Unos dicen que prepararlo con un poco de lo que quedó el año pasado, preparar para este año. Otros dicen preparar de un año para el otro. Otros dicen un mes antes. Como que... Es toda una cuestión de fe. Es toda una cuestión de fe. Exacto. A mí me quedó del año pasado igualmente. Bien, tengo vamos, ahí bien, que vamos a agregar un poquito. Y bueno, entonces tenemos cumpleaños que hemos cumplido. ¿Cuánto? Sí. ¿No me dijiste cuánto? Y saque la cuenta. No, no sé, saque. Yo me llevé... En el 19, en el 20 cumplimos un añito. Me llevé matemática marzo, me la traje acá. En el 21 cumplimos dos añitos. Tenemos 3 añitos, estamos saliendo de la parte maternal para entrar a la parte infantil. Me saltó el... Sí, sí, la maestra jardinera. No, somos bien. Jóvenes de... Sí, todavía. 3 añitos. Bien. Acá, usted tiene sus años... Bueno, no, de eso no lo hablé, porque... Años. Sí. Y que... Menos mal que... Bueno, Paulita, vio sí. Mis manos. No, no, por favor. Que los oyentes no ven mis gestos. Tiene sus años, me dijo así. Y como que marqué así un sí. Camino. ¡Oh! Allá, lejos. No, no, qué mal, qué mal. No, pero es verdad, ¿sí? Pero no, siempre porque... son jóvenes años. Uno va cumpliendo años. Juventud acumulada. Y acá o experiencias está. También. Sí, sí. Después vamos a hablar de eso. Bien. Usted tiene ganas gana de la musiquita. Yo tengo ganas de bailar. Usted tiene ganas de bailar. Bueno, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar con... Me acordé de los tigres, los pumas pobres que han saliendo en estos últimos tiempos en las noticias. El tigre de los arenales, de Monchito Merlo. Vamos a bailar con él. Aves laguneras, misterio, escozor y miedo por los collares de arena, cual poderoso animal que va dejando sus huellas por los montes de la costa o en toda ranchada vieja, rugido estremecedor que vuelve a través del tiempo, será reclamo aborigen por tanto avasallamiento. Comentan los pobladores que ruge según el viento de entre medio de los esteros o dentro de los carrizales, y que aún no existe el cazador que se anime a estaquearle el cuero al tigre de los arenales. Ya lo vamos. Y hay que hacerlo. Materia pendiente. Hay tiempo. Nosotros estamos en el mes de nuestro cumpleaños. Sí. ¿Sí? Pero este programa surge a través de amigos. Ah, es verdad. Porque sí. Nos juntamos y dijimos, hagamos un programa y le pusimos Entre Amigos. ¿Por qué? ¿Se acuerda que nos saltaban nombres? Nombre. Sí. A la Villa del Fogón, que esto, que aquello, ahí quedó entre amigos. Porque este programa lo que surgió es con el tema de la amistad. Se inició ahí. ¿Sí? Sí, sí. Víctor y Cristina, amigos, compañeros, fueron los que impulsaron a que saliera este programa. Y acá estamos, cumpliendo años. ¿Qué es la amistad? ¡Qué pregunta! ¿Qué es la amistad? Se me fue un amigo recién para preguntarle qué es la amistad, si sabe algo. Tiene algo para opinar. Pegale el grito. Pegale el grito, que no se vaya, a ver qué dice. ¿Qué significa la amistad? Porque estamos acostumbrados a festejar y a juntarnos con los amigos y todo. Salvar. Por algo que es más comercial que otra cuestión. ¿Qué sentimiento? Pero lo que nosotros festejamos es la amistad, no el día del amigo. Porque para tener un amigo primero hay que tener una amistad. Entonces después se va como trabajando esta cuestión para tener el amigo. Y tener un amigo. Porque si hay gente que nos dice, hablando de la amistad y de los amigos, ¿cuántos amigos tenés? Y yo recuerdo una vez que alguien me dijo, si te animás a escribirlo en un papel, todos los amigos que tenés, y después me decís realmente cuáles son los que están al lado tuyo. ¿Querés hacer esa prueba usted también a mí, eh? Bueno, me pasó lo que seguramente a muchos le pasa, que cuando vas empezando a ver quiénes son realmente, qué hacen, con dónde están, te llaman, no te llaman, están con vos, han estado con vos en, y un montón de otras cosas que aparecen con la amistad. Te quedás con dos o tres. Ahí le digo una frasecita acá que dice: tengo pocos amigos, pero cuánta amistad tengo. Claro, porque uno lo que hace, por eso que se distorsiona el tema de cuando se hace el tema del celebrar el Día del Amigo, se distorsiona todo lo otro que es la amistad. Nosotros empezamos primero por ahí y es lo que vale. Entonces nosotros lo que celebramos, y por eso este programa entre amigos, sí, es la amistad. Así es. Vio que alguna vez también le dije, yo tengo muchos conocidos, mucha gente conocida, pero no todos son amigos de esos del día y la noche, de estar en las buenas y las malas. Sí. Y como le decía mi amigo Víctor, los amigos se construyen, hay algo que es muy bonito, que es a la persona que uno elige para amigo. Porque la amistad te lleva a eso. Es decir, tiene ese, qué sé yo, que hace que uno que uno habla por allí, estoy hablando de amigos, uno tiene amigos y amigas, no es que tiene solamente amigos. Entonces, el tema es que cuando seleccionás, cuando haces ese laburo de ver realmente cuáles son tus amigos, ahí es donde empieza a tener esta cuestión de decir, la cuestión de piel sería, ¿no? Hay algo distinto que hace que se diferencie del resto. Sí. Es como difícil de explicar ese sentimiento de la amistad. Es vivirla. Está ahí, estar ahí. El codo a codo, el abrazo en el momento que uno lo necesita, que vos ni cuenta te das. El llamado por teléfono a veces cuando no sabés, pero ese amigo no sabés si es telepatía o qué, pero lo llamaste justo que necesitaba eso. Bueno, esos son los amigos. Pero antes de eso está esto que nosotros celebramos, que es la amistad. Yo lo quedo escuchando ahí a usted. No sé si quiere que pongamos un temita. Y nosotros elegimos. Vamos a saludar a algunos amigos. A los amigos. Yo tengo. Salude. Puntualmente para saludar a Mimi. Gran persona que el camino me ha puesto. En las buenas y sobre todo en muchas malas mías. Mi vecina, doña Nico, es otra gran mujer que no sé, las circunstancias de la vida te las ponen ahí y vos sentís ese abrazo, esa contención, ese amor incondicional. Judith tiene una personalidad muy particular, pero cuando sentís esa persona ahí, al pie del cañón, bueno, y después, bueno, amistades que uno va construyendo en el camino. ¿Cuántos también hay? Sí, de ellos tenemos muchos. Algunos provocados por esto que hacemos y otros por nuestras actividades. Uh-huh. Entonces, son muchas las amistades que tenemos, que algunos se transformarán en amigos en algún momento, otros más cercanos, otros más lejos, pero están. Y celebramos esto, de poder tener esa posibilidad de hacer amistades, porque en estos tiempos en los que vivimos, lo que se necesita es ese abrazo entre todos, ¿no? Uh-huh. Así que, y una de las amistades que nosotros tenemos, que hemos construido y estamos construyendo ahora, es Paulita. Paulita, que... ¿Cuántos amigos, amigas? Ahí, son pocos. Pocos, amigos, pero bueno. Amigos. Después están esto que uno dice, ¿no? La gente que con la que se relaciona, conoce, compañeros de trabajo, compañeros de esto. Hay compañeros en distintos caminos que uno va haciendo, pero de ahí quizás de esos compañeros nacen amistades que perduran en el tiempo. Otras quizás perduran o duran lo que tiene que durar y bueno, es parte de la vida, ¿no? Claro. De las cosas que nos tocan. Yo tengo una amiga que es esa incondicional. Que uno capaz que ni se acuerda de cosas y ella se acuerda. Sí. Y hay momentos que te llama que vos decís, ¿qué pasó? Entonces, esos son los amigos incondicionales, ¿no? Que son, que están. Uh-huh. Tengo otro amigo que es Osvaldo, que nos construimos. En este tengo un ejemplo muy bonito para compartir con ustedes, que seguramente le debe haber pasado con sus amistades y sus amigos, que fue, nosotros con Osvaldo nos peleamos. Y yo después nosotros cuando lo volvimos a juntar, que fue una, fue, ¿cómo se dice? Esas peleas que, no sé cómo explicarlo, pero son peleas que uno tiene. Sí. De ser humano nomás que uno es. De opiniones encontradas. Claro. Pero después nos dimos cuenta de que, ¿de qué otra manera uno puede ser amigo si no se pelea alguna vez? Porque de la única manera que uno puede tener un amigo es si te peleaste alguna vez con él. Mm. Pudiste discutir alguna vez con él. Y bueno, esos son los amigos. Que no por una pelea, o no por esto, no por aquello, te retiran su amistad. Mm. Sí. Porque el que te retira la amistad, creo yo, es el que puse yo en la lista. Cuando empezás a seleccionar quiénes están, entonces vos te encontrás con ese amigo también, que fue tu amigo en su momento, pero, no sé, por H o por B, es nunca más. Entonces, no son amigos. El amigo está cuando te peleas, sí. Discutís, pero a la larga sigue siendo tu amigo porque seguramente o te llama, o lo llamás, o tenés una necesidad de encontrarte. ¿Pero por qué tenés esa necesidad de encontrarte? Porque la amistad es mucho más fuerte que cualquier otro despelote que tenga en el medio. Porque ese es el amigo al que necesitas. Déjemelo ahí porque como que... vamos a poner un tema musical. Póngale. Ponemos un poquito de tema musical. Vamos a escuchar que... La van a tener ahí oída al tema, a los amigos del alma. Vamos. Julio Lacarra. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrar. Bueno, este tema musical lo elegimos entre todos porque es el que representa lo que es el programa, pero es lo que nosotros pensamos de nuestra amistad. ¿Sí? Y como ya... Para no perder la amistad que tengo con Pablita y que tenemos con Pablita, tenemos que ir, ¿no? Sí. ¿No? Porque, bueno, ya terminó nuestro tiempo. No, es de esos amigos pesados que uno dice... Oh, ¿cuándo se va? ¿Cuándo se va? No. Yo no tengo esos amigos. No. Todo lo contrario. Es una forma de decir así, entre chistes, que nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir. Hasta el jueves que viene, gracias por mi parte. Nos estamos viendo el jueves que viene y... nos pueden escuchar el sábado a partir de las 13 un poquito más en Radio Encuentro. Así es. Nos vemos, que anden bien. Pablita, chau, gracias por todo. Habrá memorias de aquel barrial, habrá reírnos hasta llorar cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar. Habrá los que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. ¡Voy! Habrá un asado en lo de Ramón, olor a vino, tinto y fogón, cuando te vuelva a ver. Habrá esos mates de conversar y arreglar mundos en cada bar, cuando te vuelva a ver. Derrotaremos a esta soledad, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón.